Y otra vez vuelve la fuerza de las fuerzas de vida. Vivo, vivo, vivo, ¿eh? Y para toda la gente, para toda la gente, al acoyo, la Serena y un vivo, con amor. Eso es, eso es. Para toda la gente hermosa, la cuarta región, y para mi querido país. si me dejas, sabiendo que mañana te irás con otro a la altar. Llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que es a mí a quien querer. No podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor. Sí, el amor. Sabiendo que mañana te irás con otro al altar. Llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que es a mí a quien querer. No podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor. Sí, el amor. Sí, el amor. Desde que tú has partido, ha comenzado para mí la oscuridad. En torno a mí, vivo el recuerdo de aquellos días felices y prometido olvidarte, amor. Solo para ti, tu cuerpo me enloquece y te mueve sin parar. Me miras y sonríes, me haces suspirar. Vamos a arriba todos, mueve hasta aquí, mueve hasta allá, mueve hasta aquí, cruzo. Y todo el tacoyo, el grito. Muévete morena, sí. Solo para mí, mi gato te dice así. Caderitas, caderitas, caderitas. Muévete morena así, tu cuerpo me excita. Mi gato te dice así. Y muévela chiquita, muévela chiquita. Muévete morena así, es solo para mí. Mi gato te dice así, solo así. Ya no me hagas más sufrir, eres solo para mí. Cintura, cadera, cintura, cadera. Muévete morena, sí. Tu cuerpo me excita, mi canto te dice así. Y muévela chiquita, quiero esa morena. Muévete morena, sí. Ya no me hagas más sufrir, eres solo para mí.